picón. Y para alegrar la fiesta, los discos de Richie Ray. Soy el traigo de todo, caramba, yo traigo de todo. Traigo ron, traigo cerveza, traigo mi radio picón. Y para alegrar la fiesta, los discos de Richie Ray. Traigo jala, jala y los durísimos. Mambo ya.